muchos teólogos y filósofos parecen también encontrar un conflicto entre el previo conocimiento de Dios y la libre voluntad del hombre. Si Dios sabe lo que va a pasar antes de que suceda, entonces debe suceder como Él conoció con anterioridad, o su preconocimiento sería un error. Siendo ese el caso, ¿cómo podría alguien ser libre para tomar una decisión? Para considerar esa pregunta, debemos definir algunos términos. La doctrina bíblica del preconocimiento simplemente afirma que Dios sabe todo lo que va a pasar antes de que suceda. El salmista declara: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139. Nos dice que Dios conoce cada pensamiento y palabra antes que la hablemos, y la ha conocido desde la eternidad pasada. Pero no dice que la presciencia de Dios produce estos pensamientos y palabras. En el concilio de apóstoles y ancianos en Jerusalén, Jacobo dice claramente: dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hechos 15:18. Para saber todo lo que iba a hacer, Dios debe haber sabido cada pensamiento, palabra y evento que ocurriría. Claramente, esta verdad bíblica es necesaria si Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, el creador y sustentador de todo. Sin lugar a duda, Dios desde la eternidad pasada debió haber sabido todo. Esto incluye los movimientos de las estrellas y los electrones y la ubicación exacta en cualquier nanosegundo de cada átomo y de los cuerpos terrenales que comprenden, grandes y pequeños, animados e inanimados. Dios sabía lo que iba a pasar a cada uno y cómo funcionaría cada uno. Antes de que creara el universo, los hombres y los ángeles, Dios sabía cada evento que ocurriría en el cielo, en el universo físico, y así cada pensamiento, palabra y escritura de todos los seres humanos o ángeles que iban a existir. Esto es lo que significa ser Dios y, por lo tanto, ser omnisciente.